Leti, yo me emborracho. Como marea, si baila música, si. Como marea, los peinales de un poquito. Como marea, si.